Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Onda Sonora, el programa de César Pradíez, esta vez con un invitado especial. Todos nuestros invitados son especiales. Claro, me tengo que presentar yo también, sí, porque ¿quién habla? Sí, yo soy Gregorio Kasarov, sí. Pero bueno, nada, estamos por presentar a uno de nuestros siempre especiales invitados, que es Tomás Flores. Hola, Tomás. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tomás, bueno, nada, nos conocemos hace muchos años con Tomás, sí, así en lo personal. Pero bueno, él tiene una historia y una... historia y presente, ¿no? De las músicas que haces, ¿sí? Y nada, entonces vamos a hablar un poco de todo eso, de tu quehacer musical y de... Pero siempre comenzamos aquí por, como corresponde, los comienzos. ¿Cómo es tu trayectoria, así, desde donde te parezca que podemos empezar? Bueno, si quieres, empezamos del principio del todo, si quieres. Mis padres emigraron a Londres pues en 70, y yo no nací allá, a principios de los 80, y básicamente me crié ahí, digamos, hice la primaria ahí, y vinimos a España ya, bueno, en concreto a Asturias, en Arenas de Cabrales, allá en los 90, donde hice ya secundaria, bueno, año arriba, año abajo. Y el primer recuerdo que tengo yo musical, digamos, es de bailar con mi padre al tema este de Black Betty, de Ram Jam, que lo tenía en, bueno, lo tiene todavía en un vinilo de 7 pulgadas, que se lo compró porque le encantaba el tema. Y ya digo, el primer recuerdo que tengo es estar en el salón de casa de ahí en Londres bailando en el Londres, tema. Este. En Londres. Sí, sí, todavía en Londres. O sea que vos tuviste acceso de primera mano en su lugar a unas músicas... ¿No? Estamos hablando de principios de los 80s. ¿Sí? Bueno, o un poco antes, en todo caso, de los discos que compraba tu padre. ¿No? Sí, sí, sí. La mayoría de los discos que tenía, además, bien de los 70. Claro. Lo que más, pero más bueno, me estuvo. Pero estabas ahí, qué interesante eso, sí. Sí, sí. Bueno, el New Wave me lo perdí entero. Pero sí, sí. Todo lo que era los 70 que fui descubriendo, explorando después en la discografía, en los vinilos de mi padre, estaba. Tenía una colección muy, muy interesante. Claro, pero muy reciente y, como te decía recién, en el lugar de los hechos. Bueno, muchas de las músicas. Sí, eso sí. Que lo apreciaron hoy es otra historia, pero. Pero ahí estuve, desde luego. Qué bien, qué bueno. Y entonces, nada, escuchando música en casa, ¿sí? Con... Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eso, el primer tema que traje precisamente es ese. Ah, vamos directo. Claro, a eso. Si queréis escucharlo. Qué bueno, qué bueno. Recuerdo con tema, genial. Entonces, la banda Ram Jam. De Black Betty, y es del 77. Sí, lo escuchamos. We'll be right back. Ram Jam. Esa es la banda. Y el tema era... Black Betty. Black Betty. Muy bien. 1977. Parece ser. O sea, tú no habías nacido todavía. No. La mayor de las cosas que te voy a poner, no había nacido yo todavía. Así que, pero bueno, acá hay una onda, y es que tu padre ponía esto y tu recuerdo es... O sea, sí, de marcarnos un baile ahí en casa, sí. Y entonces ponía esto para ti. Sí, a él le encantaba. No, bueno, para él también le encantaba el tema. Para él también, eso. Obviamente. Me decía que eso ponía en el curro con los compañeros de trabajo y todo, que estaban obsesionados con el tema, por lo visto. Qué bueno, es que es muy divertido. Sí, es muy divertido. Eso es justo. Sí, divertido, pero power también. Sí. Sí. Y el siguiente tema que he traído, que es también de cuando estuve, todavía cuando iba a Londres de pequeñín, esto es más, ¿cómo decirlo? Es un recuerdo más traumático, la verdad. No. Es, cuando vivía, bueno, claro, viviendo en Londres de pequeñín, veía muchísima tele. Sí. Y de aquella ponían mucho videoclip en la tele. Ajá. Bueno, imagino como aquí en todo el videoclip, ¿no? Además, estamos hablando nuevamente, ¿no? Comienzos de los 80s. Eso es. Entonces, eso es. Bueno, que tengo yo recuerdo que más bien mediados. Es el comienzo y, por lo tanto, auge del videoclip. Sí. De hecho, yo me quedaba ensimismado viendo la tele porque me acuerdo que había una animación como de una montaña rusa, pero en plan, que era como una creación digital, ¿no? Era como un videojuego casi. Sí. Y me quedaba viendo eso y después, entre medias, pues ponían pues eso, videoclips y tal. Y me acuerdo de ver este en concreto, y ya te digo, esto sería a finales de los 80, porque tenía un poquito más uso de razón, y de quedarme bastante rayado con el tema. Es de un discazo, es el Once in a Lifetime de Talking Heads. Qué bueno. Del disco este de Remain in Light. Que produjo Brian Eno. Un disco de Brian Eno, sí. Que bueno, aparecerá más tarde. Acá, esto sí lo conozco y compartimos el gusto también, por supuesto, por el tema. Sí. Y que bueno, que, por el disco y por la banda, todo. Y por Brian. Y creo que también salía Adrian Belew en el disco este, si no recuerdo mal, ¿verdad? Haciendo efectivamente, está él. Es que en esa época Adrian Belew era frontman. Tanto como David Byrne. Lo que pasa es que la banda es la banda con David Byrne, sí, pero hay algún directo. Tengo algún visto, algún vídeo con él, sí, tomando varios. Están los dos, no es que Belew está atrás y porque es el guitarra, están los dos adelante. No sé. Bueno, es que está para ponerla adelante, hombre, para ver todo lo que hace con toda la pirotecnia guitarrística que hace. Y claro, este tema dejó un pelín traumatizado por un lado por el videoclip, que es. No sé si os acordáis cómo es el videoclip, pero es... Del Once in a Lifetime. Sí. Ah, qué divertido. Es bastante rayante para un niño de 8 años. Perdón, claro, es que yo lo vi, yo era mayor. Y la letra, claro, se pone a hablar de... Imagínate que tu mujer no es tu mujer y tu casa no es tu casa y qué hago aquí, no sé qué. Es una... Y se me había olvidado por completo y después, años más tarde, me empecé a meter un poco por los Talking Heads. Y me pongo este disco, que fue los primeros que pensé, coño, este tema me suena. Y me vino de repente toda la cabeza otra vez y, hostia. Y eso es un discazo, tremendo. Claro que tremendo. Sí, pero sí, me hizo sí. Mucha gracia, por eso traje el timilla este. Me encanta, a César seguramente también, ¿sí? Sí. Dijo que sí, ok. Entonces, vamos con Talking Heads, Once in a Lifetime. Venga. Ok. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Talking Heads, Once in a Lifetime, un hit. Esto fue un hit, ¿no? O más o menos. No, no, si lo ponía en la tele era porque era un hit, ¿no? Salió en la tele, totalmente. Sí, sí. Tiene un toque alternativo. Sí, sí, estamos hablando de 1980 u 81. El disco es el 80. 80, sí, sí, sí, es sí. 80, efectivamente. Pero bueno, claro, yo esto lo vería a finales de los 80, cuando era. Claro. Lo ponían ahí en rotación, ¿no? Claro, y entonces, nada, el efecto fue devastador. Bastante. Bueno, después me olvidé y después me volvió de repente años. Porque no me ya te digo, los Talking Heads no empecé a escucharlos hasta hace poquísimo, hasta hace unos años realmente, que me puse ahí a saco con la discografía de ellos. De hecho, había escuchado antes sí. el disco este que mencionabas de My Life in the Bush of Ghosts con Brian Eno, que me encanta, que igual trae un tema también, pero claro. Bueno, ya por no. Eso es Brian Eno con David Byrne. Sí, eso, ¿no? Es, eso no, es. No, no es Talking Heads. Mm. Un disco interesantísimo, un disco histórico, en realidad, ahora se puede decir. Así, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por sí. el uso de claro, ahora le diríamos samples, sí, son samples, son muestras, solo que tomadas de discos, de programas de radio. Sí, sí, sí. No, que también, sí. me musicalmente digamos que me influyó más, pero este fue más dramático. Entonces, claro. Más interesante de contar, ¿no? Y entonces, así, seguimos, estamos todavía sí. en tu niñez. Sí, sí, digamos. De tu niñez. Exactamente, después... digamos que a principios mediados de los 90 nos mudamos a España, sí. En este caso a Arenas de Cabrales, sí. Una transición bastante interesante de Londres a un pueblo de 800 habitantes, ¿no? Y, raro, ¿no? Y claro, ahí mi acceso a lo que es música estaba bastante limitado a los discos de mi padre, que tenía una colección bastante grande de vinilos, uh-huh. y lo que, como te mencionaba antes, de música de los 70, básicamente, sí. muy poquito sí. fuera de ese ámbito. Entonces, lo que tenía era bastante rock de los 70, que fue por donde empecé yo a meterme. Tenía, pues, yo qué sé, tenía discos de Cream, tenía discos de, ¿qué más? De Black Sabbath, que es el que vamos a poner ahora. Tenía el primer disco de Black Sabbath, que me dejó también bastante impresionado. Y que tenía el In Rock de Deep Purple, tenía Aqualung de Jethro Tull, que me encantaba. Y Living in the Past, que te comentaba antes también, que estaba así mucho, que había, ¿no? Bastantes setentas. Bueno, pero sí, entonces era amplio tu padre, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas músicas que estás diciendo, pero incluyendo lo que acabamos de escuchar. Bueno, esto es lo que me llamó a mí en particular de su colección, digamos. Ajá. Sobre todo al principio, cuando empezó a tocar la guitarra, de hecho. Claro. Justo eso te iba a preguntar. Claro. Entonces, ¿dónde es el momento de la guitarra? ¿Ya en Londres? O no, en Asturias. Aquí en Asturias. Empecé, pues digamos, a... Bueno, claro, era los inicios de Internet. Bueno, en Asturias los inicios de Internet fueron un poco más tardíos que en otro sitio, pero digamos que después de escuchar eso y meterme sobre todo mucho por el rock, pues empecé a descargarme partituras, bueno, tabulaturas realmente, ¿no? Estas. Ajá. Que te ponen como numeritos en las líneas para describirte lo que sea lo que tocarías en la guitarra y tal. Y empecé a aprenderme, pues, riffs, básicamente, de este disco en concreto, de Black Sabbath, de Cream, me metí muchísimo, me gustaba mucho lo que hacía Cream en su día, Led Zeppelin, todo eso. Tampoco he traído mucha música de esa época porque ya puso Pelayo el otro día bastante, o sea que, pero traje este que me pareció muy interesante. Podemos mencionarlos, no hace falta poner el disco, ¿no? Algunos, sí, por eso. Algunos van por nombre y otros, nada, los escuchamos. Sí. No, de hecho, el Aqualung, me acuerdo que ya una vez que vine a Madrid, esto es adelantando un poquito más, me acuerdo de conseguir el libro de partituras del disco entero y aprenderme casi todo el disco, básicamente. Qué bueno. Pero sí, digamos que de aquella eso era lo más representativo. Y el tema que traje fue el primer tema, el primer corte del primer disco Black Sabbath, que se llama Black Sabbath, que me llamó mucha atención por la ambientación, ¿sabes? O sea, no es rock normal y corriente, ¿no? De rock and roll, hay chica, ¿qué pasa? Esto es en plan, se oye como, es muy tenebroso, se oye como lluvia, hay efectitos al principio, bueno, se oyen unas campanas. Es que ya el nombre Black Sabbath, claro, hay un diseño de sonido. Es, ¿no? Protogótico, proto... metal incluso. Hay quien discute que este quizás es el primer disco de o la primera canción de Black Sabbath. Este es el disco que tiene la portada toda oscura y hay está esa figura. Sí, con una casa ahí, una figura como una mujer a distancia y tal, como unos colores raros y tal. Llama mucho la atención, la verdad. Y es bastante... Black Sabbath, guitarra de Black Sabbath, ¿quién es? Tony Iommi. Totalmente. Y bueno, Ozzy Osbourne, obviamente. Y Ozzy Osbourne cantando, sí, hay que mencionarlo desde ya. Sí. Bastante característico, ¿no? Bien, entonces, el nombre del tema era... Black Sabbath, como el disco. Black Sabbath, sí. Entonces esto es tema 1, cara A, del debut de Black Sabbath. Eso es. Lo estamos escuchando. Black Sabbath, de su álbum Black Sabbath, que es su debut. Fácil acordarse. Sí. Y el tema, claro, Black Sabbath, todo es Black Sabbath. Todo Black Sabbath. 1970. Sí. Acá se cruzan muchas cosas, ¿no? Estuvimos hablando, hay que... todos los que nos escuchan aquí saben que hablamos entre los temas y estábamos hablando de esto, de tantas cosas, de todo lo que se cruza aquí. Aquí hay rock, obviamente. Uh-huh. Proto, ¿qué dijimos? Proto metal. Sí, proto heavy metal, no, doom metal, que decía César, ¿no? Doom, o sea, también. Sí, sí, sí, sí, sí, es. Vamos, por lo menos de lo primero que digamos que. Bueno, o sea, hay mucha discusión qué fue el primer heavy metal, que si Dazed and Confused o que si este o otra cosa, pero sí. Esto tiene la atmósfera, ¿no? Tiene el toque sinestrillo, sí. Quizás, ¿no? Que sí. Súper interesante, ¿no? Sí. Y sobre todo al principio, la. Que es lo que llama la atención, ¿sabes? Que es no solo la música, sino la ambientación, ¿no? Incluso. Podemos decir, no sé si esto lo dijimos, pero casi hay un dejo, no sé si decir progresivo, pero... Un poquito, sí. En términos de ¿no? De duración del tema, de construcción... De... Sí, incluso, estamos diciendo incluso del Black Betty y del Ram Jam, que ocurrió un poco de igual, que se saldrá de parte a parte, ¿no? Total, sí, claro, ¿no? Estas partes, sí. Desde luego. Una experiencia, una música que aquí yo personalmente hace años que no escuché. De hecho, solo me acordaba ese comienzo, es un clásico, el comienzo de la lluvia. Sí. Y el riff todo. Ese, ¿no? Me acordaba más de eso que de todos los demás, sí. Tengo que reconocerlo. Es que eso, llama la atención. Bueno, hablando de proto heavy metal, sí. El siguiente tema que traje precisamente fue, es un tema de Queen. Lo que, próximo. Sí, lo que va a sonar ahora. Qué bien. Mi padre no tenía ningún vinilo de Queen, pero tenía una cinta. Sí. Con los greatest hits. Tenía cintas, tenía un montón de cintas, cosas que grababa de la radio, ¿no? De lo típico de aquella, ¿no? Y me acuerdo que me llamó mucha atención. Y el primer disco que compré, el CD, digamos, fue uno de Queen, precisamente. Sí. Y me volví un poco loco comprando discos de Queen. Creo que me compré la discografía entera. Y, pero fue realmente los primeros discos los que más se han quedado conmigo, por así decir, ¿no? Los primeros 5 o 6 discos. Ajá. Los que tengo mejor recuerdo y donde veo que igual hay un poco de influencia, quizás no de doom metal, pero es un poco proto lo que fue después, no sé cómo se llama esto, Iron Maiden y este tipo de bandas. El ¿cómo se llama? El New Wave, British New Wave o algo así. El New Wave de metal, quiero de decir, metal, no claro, me acuerdo. Claro. Que no estoy muy metido por el tema. Pero este disco, perdón, esta canción en concreto es el segundo disco de ellos. Wow, Queen 2. Vas a poner de Queen 2. Sí. Eso es increíble, eso no lo hace nadie aquí. Bueno, nada, después vamos a hablar de esto. Queen 2, sí. Es un discazo. O sea, ¿qué vas a poner? ¿El lado blanco? El ¿cara blanca o cara negra? ¿Lo tenés eso, no? La cara blanca. Sí, sí, sí. No, tiene cara blanca, que es la cara de Brian May, que son todos los temas Brian May, que es la cara A. Y el Black Side, que es la Mercury, cara, ¿no? B, que son todos temas de Mercury. Iba a poner la de March of the Black Queen. El problema es que. Ah, ¡qué bueno! El problema es que no. Pega un corte al final. Y pasa otra canción. Y es un pasa poco otra cosa rara que es para seguir con la siguiente. Entonces la que me traigo es la de Ogre Battle. ¡Qué bueno! Lo que pasa es que... que empieza al revés. Bueno, ahora vamos a hablar de esas. El problema es que, como lo tengo en CD, creo que es la cara B, pero no estoy 100% seguro. Es el tema que abre la cara B. Sí, ¿verdad? Tiene pinta de ello, sí. Sí, sí. Pero ese es el problema que tengo. Es que yo tengo el vinilo. Claro, ahí está el tema. Hace muchos años. Muchos años. Pero a mí, Queen... sobre todo esos primeros discos, creo que fue la primera banda que me abrió mucho la idea de lo que es influyó mucho lo que es la idea de trabajar el estéreo. O sea, cómo usan ellos el estéreo de forma bastante burda, la verdad. Sí. Aquí en este disco ya empiezan a experimentar bastante con ello. En los siguientes, sobre todo en el Night at the Opera, pues ya es en plan lo típico, ¿no? Ya van a saco con ello, pero en este disco ya apunta a maneras y se nota. Quizás más en March of the Black Queen, sí. Pero aquí también se nota un poquito y sobre todo lo que decías tú, la intro, la cinta al revés, todo sí. Ello muy, muy interesante, la verdad. Hay experimentación. Sí, Queen, eso, exactamente. Queen, luego, el gran éxito de Queen para el gran público es posterior a esto que vamos a escuchar y a otras cosas. Y está muy bien. Y obviamente ellos fueron a por ello y lograron eso, ¿no? Sí, y convertirse eso en arena rock. Sí. Y además, ir más allá de estos comienzos. Estamos sí. hablando, estamos, vamos a escuchar Queen 2, eso lo dice todo, ¿no? Sí, no, además yo creo que esto es Queen intentando hacer rock progresivo. Queen al comienzo, y aquí viene el punto del Queen, están buscando cosas. Sí, sí, están cogiendo probando, probando cosas. Entonces, nada, y hay todo, Led Zeppelin. Hay de todo en Queen. Las voces, el tema de las voces, hay un toque Beatle también. Sí, sí, las tres voces ahí trabajando, sí, sí, el sí. El tema sí. de las voces, hay humor también, sí. mucho humor. Desde luego. No sé, yo creo que estaba escuchando mucho prog sin darme cuenta que era prog, o por lo menos cosas influenciadas por el progresivo, digamos, sí. ¿no? Que tardé bastante en meterme por ello. Genial. Entonces, los comienzos de Queen, que probablemente esto no es que la gente no lo recuerde, probablemente muchos fans de Queen no sepan de la existencia de esto. No, la gente mata I Wanna Go y todo eso, lo dicen aquí. Exacto, sí, sí. Hay mucha gente que es desde ahí en adelante sí. o así. Pero no, esto es Queen como era en el comienzo de Queen. Mm. Estamos aquí en el especial de Onda Sonora entrevistando a Tomás Flores. Y entonces aquí vamos a escuchar a Queen. esto fue Queen. Queen en 1974. Sí, esto es Queen 2. Escuchamos música de Queen 2 y esto es la batalla del ogro, ¿no? Sí, de Ogre Battle. Ogre Battle, sí. Y realmente aquí, digamos que este fue el primer guitarrista que me influenció así de forma más directa. O sea, todos los demás, Tony Iommi, Clapton y todos estos, sí, eran. Siempre tenía como ese toque de blues, ¿no? Siempre iba. Incluso Tony Iommi es muy blues, ¿sabes? Sí. Pero Brian May, poco lo decías tú, el tema de arreglos, de guitarra, sí. Y sobre todo el uso del delay. Ajá. En la guitarra. El primer efecto. De hecho, el primer pedal que me pillé fue un pedal de delay. Sí. Por Brian May, básicamente. Sobre todo, o sea, no te acordarás en el tercer disco, Sheer Heart Attack. Sí. Tiene precisamente un tema en el que se pone a jugar con delays, con la guitarra. Ah, here I am. Ese. Que suena por un lado, después por el otro, ¿no? Y va, sí. Y va después montando capas y capas. Pues eso fue, digamos, la primera qué influencia buena, que tuve en ese buena. Sentido, ¿no? Y, recomendamos acá, sí, podemos recomendar. Por Dios, sí, sí. Tampoco recomendar en el sentido, tampoco es os vais a ser fans de. Pero recomendado en el sentido de como una música interesante. Interesantísimo. Y para cualquiera que le interese un poquito Queen, nada, ver esos comienzos bastante distintos de lo que vino después. Y para que no le guste Queen, igual este igual le gusta. Es posible, hay una posibilidad. Bueno, pues sí, el siguiente tema que he traído es, bueno, ya cambiando un poco de tercios, es Moaning de Art Blakey. Ah, wow, pero esto estamos saliendo en una dirección. Sí, bueno, que fue un poco. ¿Qué pasó aquí? Pues que, bueno, pues tenía familia en Londres todavía y un día volvió mi tío de un viaje con un CD que le habían dado con el periódico. Sí. Evening Standard, si no recuerdo mal, que se llamaba 60 Years of Cool. Que era de Blue Note, y una colección de distintos artistas que habían aparecido en Blue Note. Sello Blue Note, claro. Y este fue quizás mi primer disco de jazz que escuché, que atiende. Empieza con Diane Reeves, Afro Blue, Herbie Hancock, Cantaloupe Island, yeah. Y Art Blakey, Moaning. Y aparte Donald Byrd y Cassandra Wilson tocando Run the Voodoo Down de Miles Davis, o sea, vamos, temazos. Bien, y después, bueno, más adelante, gracias. Me pillaré el disco de Moaning un poco más adelante y tal, que me encanta, sí. La verdad. Y no sé, ya te digo, esto quizás fue mi primera exposición al jazz. Al jazz. Que después, ya más tarde, me metería un poquito más por ello, una vez aquí en Madrid. Sí, wow. Entonces, ahora vamos a escuchar a Art Blakey con los Jazz Messengers. Eso es. Probablemente. Sí, del 58, creo que es. 1958. Sí. Y el tema es Moaning. Eso es. Moaning es un tema del pianista Bobby Timmons. Uh-huh. Ahí vamos. Thank you. Art Blakey and the Jazz Messengers haciendo el Moaning de Bobby Timmons, que es el pianista también del tema. Art Blakey, batería líder, 1958 dijimos, ¿no? Eso es. ¿Y en qué año escuchaste esto? ¿En qué año estamos de tu vida? Pues, más o menos. Sí, sí, no, desde luego. Pues estaba en Cabrales todavía, sería a finales de los 90, básicamente, sí. Antes de venir para Madrid. Ayer nomás. Entonces, nada, jazz también dentro de tu cóctel de música. Ahí, ¿no?, empezó, ahí empezó, desde luego. Después fue desarrollándose aquí en Madrid. El primer disco de jazz que me compré fue de la colección esta Jazz en París. Ah, sí. Que era un disco de Stefan Grappelli. Oh, ¿eh? Que se llamaba. O Grappelli, perdón. Sí. Se llamaba Django, pero no estaba con Django. Reinhardt estaba con, si no recuerdo mal, un guitarrista que tocaba la guitarra eléctrica. Philip Catherine, no. No, creo que eran franceses, puede ser. Te lo digo ahora mismo. Sí, Pierre Cavalli. Ah, no, no lo conozco. Toda la guitarra. Que era muy interesante porque, claro, no es el típico, ¿cómo decir?, el típico jazz manouche, ¿no?, con guitarra acústica, etc. Claro, etcétera. Esto era con guitarra eléctrica. De hecho, este disco es del 62. Ajá. Entonces, la guitarra de jazz que sonaba era más, tirando más a Wes Montgomery, quizás, ¿no? Wes Montgomery, ese tipo de guitarra. Claro. Porque después me metí un poquito, me acabó gustando bastante. Estamos hablando de Stéphane Grappelli, violinista francés, que fue violinista y compañero de Django Reinhardt, ¿no? Por eso el Django del título del disco, ¿no? Es un homenaje a Django Reinhardt, uno de los grandes guitarristas de jazz, y con... belga, pero con raíces gitanas, gypsy. Eso es. Entonces, de ahí viene este concepto. Bueno, un concepto es el concepto y la música y un montón de discos del gypsy jazz. Ah, eso es. O jazz manouche, como dicen allí, ¿no? Que se refiere a. Nada, hay un ritmo y hay otro feel del jazz, sin ninguna aquí duda. Aquí era un poco más un híbrido, quizás, ¿no? Con otro tipo claro, estás hablando ya, porque esto estamos hablando en los años 30 o 40 o así. Django Reinhardt murió en el 53 y Stéphane Grappelli, que podía tocar realmente muchas cosas, quedó un poco adherido a esta onda, siempre llamado para hacer el homenaje a Django Reinhardt. Pero claro, con el paso del tiempo vienen nuevos músicos de nuevas generaciones con otro bagaje, así que... Eso es. Y había incluso un toquecito de blues y eso. Bueno, Wes Montgomery, yo creo que sería mucho la influencia de Wes Montgomery sobre este guitarrista, y me llamó mucha atención, me gustó mucho, y sí. Más adelante los probaría un poquito más, pero antes de eso, de todas formas, antes de irme a bueno, a Madrid no, a Aranjuez. Digamos que después de pasar la adolescencia en Cabrales, me vine a lo que pensaba que era Madrid, pero resultó ser Aranjuez. Ha sido la carrera. Y un poco más lejitos de lo que pensaba. Un poquito. Y ahí seguía, de todas formas, explorando los vinilos de mi padre cuando iba a la casa de vacaciones. Me los grababa en cinta, me lo traía para acá otra vez. Sí. Y ahí ya fue cuando empecé a explorar, a indagar un poquito más en su colección de discos de Pink Floyd. Ah. Que tiene, bueno, aún tiene la discografía completa de ellos. Sí. Y de aquella me acuerdo que mis discos, los que más me llamaron la atención, fueron el Metal y el Atom Heart Mother. Que de hecho la canción en sí, Atom Heart Mother, me dejó con el culo torcido, como diría, ¿no? creo que fue la primera vez que oí, ¿cómo decirlo? Pues digamos que música con lo que es de cámara, ¿no?, orquesta, etcétera, mezclada, por así decir, ¿no?, con rock con y rock. Bueno, aparte de toda la experimentación de el Umba Goomba me llamó mucha atención también, etcétera. Sin duda, etcétera. Claro. Había pensado otra vez quizás la canción de Atom Heart Mother, pero como son 23 minutos, claro. Dije, sí, también, ¿no? Más tarde bueno. sí. Me acuerdo que también tiene el tardé un poquito más en meterme por el primer Barrett. Bueno, a mí me pasó lo pero mismo, me gustó mucho también. sí. Perdón, y después me gustó mucho el primer disco, el Piper at the Gate of Dawn, ¿no? Sí, total. Y el Astronomic Domine, y ¿cómo se llama el tema este? Había un tema que me encantaba, que empezaba tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. ¿Cuál era esa? Instrumental. Sí. Un instrumental. Yo tampoco. Interstellar Overdrive, ese. Ah, Interstellar Overdrive. Qué bueno. Y curiosamente, el Umba Goomba Creo que era eran dos vinilos. Creo que el primero tenía directo y tocaban el Astronomy Combiné y Careful with the Axe, Eugene, que siempre me llamaba mucha atención. Pero me acuerdo que me hice con la cinta de Pink Floyd en Pompeya. Sí, que un clásico. Y claro, exploraba mucho. Eso era la época de Echoes, justo antes del Dark Side of the Moon. Me acuerdo que esos dos discos en concreto me gustaron mucho. Lo he dicho, había pensado traerme el Latham Hot Mother, pero igual, como son 23 minutos, pues decidí traerme uno más cortito. Más cortito. Y me traje el One of These Days de Metal. El comienzo de Metal, cara A, tema 1. Eso es. Y también, yo no sé si tanto como Queen, creo que los fans de Pink Floyd deben tener más en cuenta la historia de Pink Floyd, a diferencia de los fans del Queen, más arena rock. Sí. Pero con todo, no sé cuánta gente realmente fan de Pink Floyd conocerá este metal con su portada tan particular, que es una oreja enorme en realidad. Sí, yo creo que tienes razón. Mucha gente, creo que es de Dark Side of the Moon hasta The Wall, quizás es para ellos lo más típico de ellos, ¿no? Sí, y esto viene justo un poquito antes. Exactamente. Está un poco, como decían ellos, buscando todavía el sonido y tal, pero vamos, a mí me parecen dos discazos. Sí. Es un sonido fuerte en realidad, sí, este de Floyd. Sí. Es interesante. Es muy distinto y tal. Y eso, y de mucha experimentación. Y una vez más, el estéreo. Me llamó mucha atención cómo trabajaban en el estéreo. Atención entonces a todos los escuchas de este Onda Sonora con Tomás Flores. Tomás Flores, aquí él habla. Y con sus discos, sus memorias. Bueno, acá las memorias, luego en un ratito van a venir los discos. Ya van a llegar. Mientras tanto, estamos con las memorias. Entonces, Pink Floyd, del álbum Metal, el tema One of These Days, aquí en Onda Sonora. I'm gonna go get some more.